8:01 en la República Argentina. En vivo este programa, el número 21, como vos, no hay ninguno. Juntos todos otra vez para hacer esta nueva emisión del programa que hemos denominado egocéntrico en algún momento y ya de céntrico no tiene nada porque estamos bastante campechanos haciéndolo, ¿eh? Porque acá, aunque todos tengan dispositivos técnicos wifi hablables, o sea de wifi, y que los consulten a cada minuto, no saben bien para qué sirven, ¿eh? No. ¿Por qué solamente hablan cada tanto y dicen, ah, si no sabes de dónde te estoy llamando? Como hacía la propaganda de esa vieja, que una vez. Un chaboncín. ¿Era de Mendoza? No sé. Ah, es muy purrete vos. No, estaba hablando. Sí, ¿de la llama que llama? El pulpo no, de la pulpo. Esa es otra campaña. Era de Telefónica, creo. Así de cuando, cuando recién no. empezaban claro, cuando las telefónicas. Entel. Así. La privación, cuando hacían las privadas, las ¿se privaditas. ¿Se acuerdan de esos? Qué buenas épocas, podía viajar a donde quería. ¿Te acordás de esos teléfonos públicos que eran como una especie de cápsula? Che, excelente. Enorme. Esos eran naranjas. Teléfonos. Naranjas. ¿90s? No, esos eran anteriores. ¿70s? 70s, sí. 60. No, no, lo que pasa es que eran parte del mobiliario de la ciudad de Buenos Aires, claro. Aunque del país también. Bueno, yo menos recuerdo como algo muy noventoso, como que los veía y ya eran medio viejos. Claro, pero vos, Pulpo, naciste en los 2000. En 1993. Bueno, no, durísimo. Empezó a tener identidad en el 2000. Así, más o menos. Derecho a hablar a siete en el 2008. Años. O sea, antes que ibas a mirar, en ni salía a la calle. Yo tenía Pulpo. Programas existenciales. Existía, sin embargo, el Pulpo. Muy bien. Hoy, entonces, hemos comenzado con un programa que tiene, digamos, como eje temático, la conjunción indiscriminada de momentos radiofónicos. Por un lado, el señor Damian Morinelli, bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias. No hace falta las palmitas, gorda. Ah, no, el deporte, no, el deporte en la voz de Damian Morinelli. Hoy vine con una inquietud, viste, te la dije. Sí. Porque traje un tema y después encontré otro que me pareció imposible de no comentar, así que vamos a hacer un mix. Oh, un mega mix. Un mega mix. Un tema remixado. Sí, y aparte hoy juega Argentina, sí, que vuelve a jugar aparentemente con 5 defensores contra Brasil en el Chaco. Bien, se llama Cuélgate del Arco, sí, y verás si pasas. Pensé que ibas a decir una barbaridad. Bueno, menos pero mal. Con 5 defensores tenemos más posibilidades de hacer mano. Claro, como de sábado el partido de ida, correcto. Lo digo. Pero correcto. Bueno, estuvo parejito el de cuando estuvimos allá. Sí, parejísimo. Casi que terminamos 1-1. Casi, casi. Lástima que bueno. Casi rasqueteamos un empate. Sí, pero no. Verdad. Argentina es la cuarta selección del mundo, según el ranking FIFA que salió hoy. ¿Cuarta selección del mundo? No, perdón, séptima, no me acuerdo, ahora te lo chequeo. Sí. Brasil está 14º. Nah. ¿Pero por qué? Grecia está 10º. Que de un día para el otro, parece un ranking de los tenistas. No, es una payasada. No cuenta nada la historia. O sea, no, chicos, vota la gente que llama a la 100. Ah, por eso está. No, o mandando a FIFA al 2020. Claro. Vos decís que es una encuesta así que no tiene mucho asidero en la realidad. Y fíjate, ¿quién va primero? Seguro que los países capitalistas como y ese debe poder ser España. Bueno. Debe ser España. Sí. Otro de los momentos radiales que vamos a tener en este programa hasta las 9 de la noche es el momento de la gorda. Obviamente, acá conocemos que esos momentos de la gorda contienen en su interior o en algún segmento del mismo los famosos, afamados, esperados y nunca bien ponderados datos al pedo. ¿Qué tal, gorda? ¿Cómo estás entonces? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Todo sin bien? Palmetas, bien. No, sin palmetas, hasta que no venga la columna. Muy bien, me parece alto bien. Corte de Casqueli, te he pegado. Estreno un corte que justamente el Casqueli me lo aplasta, me lo apelmaza hacia abajo. Como un piripón afroamericano. Sí, el otro día me dijeron, epa, qué corte, sí. Y acto seguido fue, se te están volando las chapas, ¿eh? ¿Quién fue el desubicado? Un agresor desubicado. No se me están volando, negro. Y un poco se me están volando, ¿sí?, las chapas, sí. Porque yo lo veo en cada baño, en cada enjabonada. No. Pero tu padre es de frondoso cabello. Estaba pensando lo mismo. Sí, pero tiene unas entradas que te la Boglio dire. Pero no se le notan, las lleva muy bien. Yo no creo que vos podrás hacer lo mismo. El que estaba en problemas... Sí, no. Sí, sí. El pulpete tiene genes se ir, calvos. Se va a ir todo el pelo al cuerpo. Juan Carlos Calvo. Lo que va a pasar es eso. Un día se va a quedar pelado y de repente va a tener un pullover puesto. Claro. Y va a decir, pero yo esto no me lo puse. Bueno, sí. Claro. A los 23. Dice que así es. Sí, un día para el otro. Te quedas pelado. ¡Fua! Te quedas en los pelos. Tres años y medio. Es la gran cocinegro esa. ¿Qué va a ser? Sabías vos, ¿no? El cocinegro abunda en pelos en todo su cuerpo, menos en su cabellera. Incluso en sus orejas, pero no en su cabeza. No. Ya tenemos entonces el principio y, por supuesto, quien ya estuvo hablando, pero trae su momento y su segmento. ¿Cómo se llama esa adolescente, columna? Adolescente, el señor Pulpo, Tomás. Esa. Leao. Hoy volvió. Acabado, lo dije. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno. Después de un fallido intento la semana pasada de una entrevista en Alberdi. Se nos cayó el móvil semana pasada. Estuvo bueno, estuvo bien. El jam. Sí. Quiero decir que me gustó. Hubo participación vasta del hipismo presente. Ajá. Siempre muy predispuesto a hacer lo que fuere, ¿no? Muy bien, hermoso. Pero escúcheme, hablábamos de la sala Alberdi, sí, que está tomada por los docentes y por alumnos. Sí, sí, mayormente por alumnos, digamos. Los que están ahí son alumnos. Ajá. Sobre todo. Sí. Y algunas personas, digamos, algunos personajes como medio raros. Ajá. Vamos a decir. ¿Gente con peluca? No, raros no, pero digamos como llamativos, ¿no? Personajes que como que están ahí apoyando la toma. Uh-huh. Muy gracioso, de los que se cuentan muchas anécdotas. Muy bien. Por los pasillos. Me acuerdo en épocas así rock and rolleras que yo iba a ver grupos que, por ejemplo, Zumbanda de la Turca. Oh. Así, que todavía siguen tocando. ¿Ah, sí? Cuento. Sí, siguen vivos ahí en el underground. Iba a ver esa gente y nosotros bautizábamos. Y me acuerdo que una vez bautizamos a uno el Satélite. Porque rondaba en la zona de baile, casi sobre su órbita, pero sin saber muy bien cuál era su función en el lugar y no estaba mirando nada, era una especie así como de basura cósmica que rodeaba. Después, con los años, nos enteramos que ese satélite era el cantante de Las Manos de Filippi. ¡Ah, sí! ¡Cabra! Así que la cabra estaba, si sí, caminaba en círculos, pobre, alrededoreando la multitud. Ese tipo fue primer candidato a senador por el Partido Obrero. No, ¿cuándo? ¿En la época de Satélite o hace poco? No, hace poco. Ah, porque yo como Satélite lo votaba por simpático, la verdad. Imagínate hasta dónde llegó, ¿no? Bien. Bueno, no muy lejos. Hablando de tomar, hay 51 escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. Importante. Muchas escuelas, incluidas el Juan Pedro Esnaola, ¿te sabías? Así es, sí. Muchas fíjate escuelas. Si es Juan Pedro Esnaola. El de Day no está seguro. A ver, el colegio Alto Careta Nacional, Day. No, aparte mío, Nicolás Avellaneda. Tomado. Media 4, ¿se llama? Sí. ¿Es la Media 4? Obvio. Sí, también, tomado. A ver, tire, arriesgue. Otto Kraus. Tomado. Tomado. Cangallo. Sí, el Paula Albarracín de Sarmiento. También. Pero no el de Olivos. ¿Eh? No el de Olivos. No, son de la. No, son de la Capital Cava. Ay, Jory. Gorda, la gorda de la zona norte. Lo que pasa es que pensé que era contra todos los Macri. Entra también el Arcelor. No, sí, primo. También. Pero no, sí, también, tomado. Técnica número 13, el ingeniero José Luis Del Pini. Tomado. Y así 51 sigue la lista. En realidad son 49, porque hay uno repetido y hay uno que no está tomado. El que está repetido es el Lola Mora, creo. ¿Este listado dice que tengo acá? Sí. Ah, bien. Alguien había comentado en Facebook, che, este está repetido y este no está tomado. O sea que son 49. 49, el 15% de las escuelas públicas. No, el 33% de las escuelas públicas de Capital Federal. O sea que tremendo. Un tercio quiere discutir su currícula y además su digamos su participación en las currículas y además su plan educativo. O sea, si ellos terminan con un título o no, si el digamos si siguen siendo técnicos, por ejemplo las escuelas técnicas, si las escuelas de Bellas Artes o la escuela de música siguen otorgando títulos habilitantes para dar clases. Hay que aclarar una situación que, sí, que el Pulpo es el más cercano al secundario que tenemos en el estado. Sí, sí. Porque, bueno, yo soy del Esnaola y el Esnaola no tiene más título de magisterio. Ajá. Todavía en el título de magisterio que se daba en el Esnaola se dejó de dar digamos, con Nicolás. Se dejó de dar sí. a las nuevas generaciones. Fuera de joda, yo estuve en esa época. Sí. A partir del 2008. Uh-huh. A partir del 2008 ya no se dieron más a las nuevas generaciones un título. Pero así nomás, ¿eh? O sea, bueno, listo, no tienen títulos. Arréglense con el programa. Bien, claro. Entonces, bueno, como que fueron injertando así cosas. O sea, esto uh-huh. es peor todavía, porque ahora quieren sacar la tecnicatura que hay. Porque antes había un magisterio, ahora hay una tecnicatura y ahora quieren hacer como una especie de nada. ¿No? Como una sí. especie de. Fíjate el rafio. De una escuela donde aprendés cosas para que a usarlas en tu primo. Casa. Claro, o sea, una alto escuela técnico. En la que, claro. qué sé yo, lo único que están haciendo es, digamos, sacar el título y además sacar especialidad. O sea, de última, bueno, te sacan el título, qué sé yo, por lo menos sigue el nivel de especialidad o por lo menos se queda la posibilidad de agrandarlo a piacere. Bueno, pero ni uh-huh. siquiera, ¿no? Como que se sacan horas de música, se sacan horas de química, de lo que sea. ¿Y eso se reemplaza dónde? ¿Tenés que ir después? Nada, maestros particulares, chicos, maestros particulares. El ragio no está tomado, gorda. ¿Cómo puede ser? Si es el técnico por... Sí, pero es técnico y pero no está tomado. Recién pasé y no... Che, pero hay carteles, todo. Mientras tanto, terminó la conferencia de prensa de don Mauricio. ¿Cuánto duró? ¿5 minutos? Algo así. Y según un tuit oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice, el jefe de gobierno Mauricio Macri llamó a defender las instituciones y pidió a la fuerza de seguridad que no tomen las calles. O sea que los gendarmes no van a tomar las calles gracias a Mauricio. Ajá. Pero nos olvidó de decirle algo de los colegios. ¿Hacía falta aclarar que los gendarmes no tomen la calle? ¿Por qué? Bueno, hablando de los gendarmes, vamos al segundo cosa, tema. Igual te digo una cosa. Sí, una cosa, ¿eh? Gendarme, los oficiales de la gendarmería, altos ovarios tienen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo no le saco la mitad del sueldo a gente que ha sido entrenada para violentar. Gente con armas. No pelearse con gente con armas. Yo no le sacaría la mitad del sueldo. Oh, 8 y 13. Decía bien la gorda que, nosotros tenemos una historia medio complicada. Por eso al toque de conocer esta noticia a la mañana ya empezó todo el mundo a paranoiquearse con un golpe de Estado. No va a venir. No va a venir, chicos. No hace falta tampoco aclarar que no va a venir porque eso es como inflar un globo que estaba abandonado en un cumpleaños de 60 que ya no van a festejar. Exacto. Bueno, y un muerto. Con esto quiero decir que no tiene mucho sentido tampoco darle manija a la manivela. Y el domingo tiene elecciones en Venezuela Chávez. Chávez. Sí, Chávez. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque Chávez me impresionó. Toda la carrera hacia este momento fue su candidatura, pero además su lucha contra el cáncer. Ganada. Ganada, aparentemente. Y ayer estaba cerrando, yo tengo TV digital, entonces pude ver Suri TV y los canales así, Sur TV y todos esos. Y estaba Chávez haciendo un acto de por lo menos 6 cuadras de gente. A lo largo, por 9 de julio, tan ancha no tienen ninguna avenida. Pero pongámosle Corrientes, por 6 cuadras, llena desde el palco hacia, no sé, 600 metros para atrás, un mar de gente, banderas rojas. Ese era el tercer acto que hacía en la semana y después fue el de cierre. O sea, había millones de personas, con lo cual... Yo dudo mucho que gane otro. No sé si me llegan las noticias infladas que le ponen. Viste que hay un programita que se llama el Crowd Made. ¿No? Sí, generan gente. Pero no, era en vivo. Así que parece que Chávez va a ganar. Y nos vamos a enterar el domingo. Señal que cabalga. Igual le dio, en algún punto, Nicolás, ¿no? Igual le dio mal. Pero allá el fue la nata, ¿no? Allá fue la nata para ver si había fraude. Claro, y lo pararon. Y no lo dejaron para atrás. Tuvieron como 6 horas ahí preguntándole qué hacía ahí la inteligencia policial, si es que existe. Bolivariana. Algo como eso. De Venezuela. Sí. Y sí, le hacían muchas preguntas. Porque él decía que iba como veedor latinoamericano de las. Cualquier cosa. Bueno, no, gordo le dijeron. Sí. Acá no. ¿Y el gordo qué va a hacer? No sé en calidad bien de qué, pero fue a cubrir eso. Digamos, como periodista, imagino, pero... Yo creo que fue en calidad de opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Sí? Claro. Bien. ¿No? Sí. La cuestión es que estuvo allá y lo detuvieron. Así que, bueno, siendo las 8 y 16, vamos a arrancar con este exquisito programa, luego de algunas publicidades y, bueno, cosas que van a ir pasando. Hoy tenemos Zapping de Radio también y... quizás, tal vez. Algunas sorpresas. Una, sí, una toma, hablando de las tomas, una toma de radio podría llegar a darse. Sí, en cualquier momento, pero vamos a ver si le hacemos frente de alguna manera. Pulpo, por favor. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¡Ah! ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Y así venimos entre tweets y tweets de gente que retuitea lo que dice Mauricio o lo que dijo Mauri en su conferencia de prensa. Que, bueno, le pide a los gendarmes que vuelvan a sus casas. Como si en este momento todos los gendarmes estuviesen cortando Libertador germanes. Germanes. Todos los germanes vuelvan a sus casas, dijo él. Germán Palacio. Sí, por favor. Germán Lluch. Germán Denis, no, que juega en Atalanta. Como German si estuviesen apuntándole a la Casa German. Rosada. Y bueno, si uno se queda, por ejemplo, sin televisor y solamente seguía. Se pega por el corchazo. Twitter, ah, no. Uy, en cualquier momento se viene la revolución. Perdón, el Twitter ya fue, chicos. ¿El Twitter ya fue? Ya fue. ¿Qué hay seguidores ahora? Ya fue. Mm. No. Tenemos como 120 seguidores. Pará, salió MySpace. Uh-huh. Muy bueno para seguir y para involucrarse. Sí, viejo, MySpace, gorda. Sí, MySpace. Bien gorda. ICQ. Hay otras alternativas. Sí, ¿sí? Okay. Una gorda actualizada en términos tecnológicos. El Twitter ya fue. Y yo me quiero hacer un tatuaje acá. En el antebrazo. Te las dejo picando. Es una noticia. Esa primicia es una torpedo antes del resto. Por hacer. Del, sí. Bien. Gorda va a necesitar un balde de tinta china para hacerle. No, el tamaño de la aguja me preocupa. Antebrazo. Sí, el tamaño de la aguja también. Y cuando sea vieja se va a esconder ese, ese tatuaje. Se va a esconder totalmente. Dios. Muy bien. What the fuck? Hoy no traigo videito. Momento de la gorda sin montón. Video hoy. ¡Vamos! Atentos, sin video festeja el pulpo. No sé por qué. Porque es un quilombo lo del video, chicos. Ah, pensé que era porque era pobre. Que decir. Lo del video es un quilombo. Tenemos un video, tenemos un video en la columna de Dave. No lo puedo creer. Sí, de 9 minutos. Me lo pidió el conductor. Muy bien, está bien. Adelante. Recuerden que está el chat de la radio para comentar. Sandeses, sobre todo, ¿eh? Sí, que es lo más importante. Bueno, no solo no me interrumpieron y pasó poco tiempo desde mi cortina hasta mi columna. Uh-huh. No solo, enumero con los deditos, no solo no tengo video hoy tampoco. Bien. No solo no me pusieron el 4:23, estoy muy contenta. El llamador. sino que también, o sea, la frase peor construida del planeta. Sí, sí, no importa, siga gorda, siga. Sí, no sé a dónde va todavía. Sí, son 8 y 21, gorda. Bueno, perfecto. Lo que les traigo es una novedad de danza que a la gente 13 le encantaría. Ajá, si está del otro lado. Mañana y hasta el domingo arranca el festival Buenos Aires Danza Contemporánea, a pesar de Macri y todo. Tenemos una compañera ahí que va a actuar. Después, ¿sí? Después le pasamos la parte, porque hay muchas cosas que van a estar dando vueltas estos 4 días, todas en forma gratuita. Uh-huh. Gracias, Macri. Recuerden que este es un festival que no pasa todos los años, pasa cada 2. Ajá. Es un festival extraño. Es un bianual. No. Por ejemplo. Eso sería 2 veces al año. Es un duplanual. Es un festival duplanual. Pasa medio por año, ¿entendés? Bien. Bien por el pulpo, pero mal. A mí me dejó pensando. Bueno, o sea, si pasa uno cada 2 años, no hace falta, pasa medio por año. No hace falta explicar. Está bien, bueno. Adelante. Ah, adelante, está bien. Bueno, sí. Perfecto. Cuestión que eso que pasa, sí, va a pasar a partir de mañana. Ah, mañana arranca. Mañana arranca, sí. Y uno dice danza contemporánea y un poco se asusta. Porque, ¿qué puede ser? Sí, bordea, sí. Digan la verdad, bordea un poco la intervención, el video danza. Me voy a comer alto garrón y todas esas cosas que el público en general se dice a sí mismo, como a mí me pasa si fuese música contemporánea, digo, no. Pero alto va corchazo. A haber, gorda, entonces, un festival de danza contemporánea también. Sí. Y es entretenido, dice usted que vale la bueno, pena. Bueno, traje algunas recomendaciones de algunas obras que ya se estuvieron dando durante el año y que yo sé que por lo menos no falla para el ojo no habitado. Bien. Por la danza ni el habituado. El ojo habitado es un ojo con lagaña. O con cataratas. Por ejemplo. Pero bueno, como de por sí o por sí solo, digamos, la danza contemporánea muchas veces no se sostiene, trabaja directamente este festival durante 4 días con interdisciplinas, digamos. Claro, desde el teatro, con las fotos, exactamente. Muy bien. Con la fotografía, con los sonidos. Obviamente con la música no hay ni que decirlo. Van a ver videodanzas, van a ver documentales sobre la historia de la videodanza o de la danza en particular. Uh-huh. Va a haber de todo en 5 escenarios principales y sus alrededores, porque también toman un poco las calles durante todo el día, con pequeños fragmentos. Toman las calles, a falta de... Va a haber unas bailarinas vestidas de gendarmes también, parece. Con armas de juguete. El festival de danza y el de teatro son los dos como más grosos en ese sentido, como que se meten en los lugares menos comunes. Y porque imagínese un tipo corriendo con un piano, ¿no? Bueno, pasa en San Telmo también. Pasa en San Telmo, están en el medio de la calle. Tendríamos que hacer un festival de música en donde se intervenga directamente la calle. Sí, totalmente. Bueno, mañana lo hacemos. Yo opino que sí. Perfecto. Bueno, en este festival de danza contemporánea y en otros un poco más chiquitos también, sucede que estás en una plaza y hay 3 bailando y por ahí alguien no se enteró que hay un festival de danzas y dice esto, ¿qué les pasa? Un cartel hay que hacer, grande, o unos volantes. Claro, no soy un goma, estoy dentro del festival, dice la remera de la bailarina. ¿No? Bueno, ¿qué vamos a ir a ver? Bueno, los 5 escenarios principales son el Centro Cultural Recoleta y todos los alrededores, porque van a estar por ahí por la plaza. Bien. El Centro Cultural 25 de Mayo, el Teatro de Avenida Triunvirato 4444. Hermoso teatro. Ahí bailo yo, quiero que lo sepa. Bien, el teatro... ¿va a bailar ahí? No, en este cuando a fin de año. En el Teatro Sarmiento, en el Yuna, en la sede... Obvio, el Yuna. Sí. Impaltable. No, pero Crítica sale, de Arte. Sale el modal como loco, ¿eh? Pero Crítica de Arte es el Yuna, ¿no? Claro, sí, la sede de Crítica de Arte. ¿Dónde queda la sede de Crítica de Bartolomé Arte? Bartolomé Mísere, 1700 y pico. Viene el pulpo. Suerte persiguiendo, que tengo un hippie en persiguiendo la radio. Pollitas, sí. Hasta la puerta del Yuna. Hasta Crítica de Arte, sí. Corriendo. ¿Y dónde estoy? Bueno, justo Crítica de Arte, no es el mejor lugar. Son las que quedaron afuera de la selección bailarina. Ay, te pido mil disculpas. Y el teatro Hasta Trilce, que no lo conozco, pero es una de las sedes también. Bien. ¿Sí? Sí. De estos 4 días que van a estar a full, recomendamos 2 espectáculos que, como les decía, espero que no fallen, por lo menos para mí. Son 2 instancias totalmente distintas. Uh-huh. Una es muchísima improvisación y un equipo de trabajo reducido. Trabajan desde lo espontáneo, como que se juntaron 4 o 5, digamos, sin una dirección establecida, muy clásica, y fueron trabajando los proyectos desde adentro hacia afuera. Y el otro es el taller del Teatro San Martín, que uh-huh. tiene su ballet, no el ballet del Teatro San Martín, sino el del taller, que es la previa, digamos, la reserva, que el 5 de octubre a las 8 de la noche va a estar en el Teatro San Martín los tres fragmentos que van a presentar la suite Bésame, la suite de Revelación y Sabor Or, de Miguel Elías. Esos tres, sobre todo Bésame, de Ana María Steckelman, no falla. Son tres segmentos, dura media hora, algo cortito, y bien. Es la muestra de danza contemporánea por excelencia, digamos. El San Martín es como digerible. El Colón. Bien. No, digerible, sí, no. Sí. Pregunta para altamente apreciable. Muy bien. Sé si lo dijiste, gorda, pero ¿esto es gratuito? Todo gratuito, Dave. Todo gratuito. Pero como todo lo gratuito que tiene teatro y que tiene horario, hay que ir a buscar las entradas igualmente. Ajá. Porque la capacidad es altamente limitada. Es reducida. Sí, así que dos horas antes de cada función. Hay que arrimarse. ¿Hay alguna especie de blog así donde contengan todo este festival? O sea, la fecha, los horarios, todas esas cosas. Todo. Bien. Ya te lo digo, porque no tengo computadora. Bien, ya me lo dice entonces. Acá el pulpo. Pero es Buenos Aires, festival de culos duros el fin de semana. Ojo. De culos duros y de modal marrón clarito. ¿Sí? Sale el vestidito, modal, cortado al 10. buenosairesdanza.gov.ar buenosairesdanza.gov.ar Muy bien. Y el otro que les decía, que es este grupo Sopla, que sí. es un poco más improvisado, pero en el buen sentido, Sopla sí. se llama, sí. Va a estar el domingo 6 de octubre a las 19 horas, también en forma gratuita, en el teatro, yo te lo digo, pero che... qué lindo, entonces, gente que improvisa sobre danza contemporánea, eso podría llegar a ser desde una vuelta carnero hasta colgarse de un árbol que esté en una plaza. En el Recoleta. ¿Qué? ¿En el Recoleta, gorda? Sí, en el Recoleta. Bueno, entonces en el Recoleta. Esta data es muy interesante. Sí. Danza contemporánea a domicilio. Ajá. La brasileña sí, Claudia también. Müller. Sí, viene a casa. ¿Danza con final feliz? Nicolás. Ojo, llama al 15-4161-4258 para Repito. Hacer tu pedido. Repita. 15-4161-4258. Sí. Son limitados y se entregarán, entre comillas, el viernes 5 de octubre en el horario acordado. Van a tocar el timbre y te pegan un... No. Dentro de la ciudad de Buenos Aires. Gratis. Yo la llamo de Comodoro Rivadavia, se termina el festival. Y si vas y haces una serenata, ¿qué? Música a domicilio. Bueno, te puedo bailar a domicilio. Música a domicilio. Me parece bien. Muy bien. Buena idea. Bien, la gorda. Ya saliendo hordas de... Ahí tenés un negocio, ¿eh? Bien. Gente que está sola puede llamar ahí tranquilamente a ver qué sí. No, ¿cómo es un gato? ¿Cómo sí. te... no, al respecto bueno, de que es brasilera, te digo que agregar qué corba, no puede ser. Van a venir a meternos presos todos, sí. Muchachos. El viernes sí. empieza el Festival de Bossa Nova en Argentina. Ajá. En el que voy a estar presente ahí en el Parque Centenario. Sí, es verdad. Tocando en vivo gratis desde las 20 horas. Muy bien. El pulpo sacando el cabaquín. ¿Qué hago tú? Ahí, con otras bandas muy grosas. Sí. Y eso, pero bueno. Eso usted lo tiene que comentar en su sección. Porque ahora estamos en la de la gorda que está bailando. Festival, perdón. Bueno, el festival es de danza contemporánea. Ese agarra, los oyentes güey, no confundidos. Bien. Bueno, muy bien, gorda. Se escucha abajo. De todas maneras, bueno, súbalo entonces. De todas maneras, gorda, ¿usted solo se escucha abajo? No, que todo se escucha abajo. Todo se escucha abajo. Ahora mejor, me parece. Ya va subiendo. Te decía, gorda, entonces, acá la gente está esperando, obviamente ya lo dijimos hace unos segundos, sí, Nicolás, que exaltados las memorias de las personas. Recuerde, para cualquier tipo de evento social, los afamados, nunca bien aponderados, datos al pedo. Datos al pedo. Dale, che, dale. Datos al pedo. Con los datos al pedo. Con los datos al pedo. Con los datos al pedo. Muy bien, y así. ¿Me etiquetaste en Facebook vos, Blanco? Yo te mandé un. Sí, algo, no sé si es etiquetado. ¿Es un dato al pedo? Es egocéntrico. No, loco, pero es mi privacidad, men. Ah, ok. Le mandé a través de tu coso un coso. Yo no quiero estar manejada no sé explicar por el sistema. Redes sociales por este mundo capitalista que te saca la identidad, claro, y después te la roba. Facebook, claro. Después... Bien, gorda, entonces. Diga. ¿Qué datos al pedo? Pará, hoy? Los perdí, estaba haciendo tiempo, goma. Acá está. Bien. Encontré uno muy bueno. Sí. Encontré uno. Muy bueno. Investigué uno. Muy bueno. Sí. Ahora es mejor. Les voy a tirar este que no importa mucho, pero sirve cuando te encontrás con una mujer rubia para comentárselo. Ah, ¿sí, Day? Puedes hablarlo con Vicky. Dale, yo hablo. El 16% de las mujeres. 16% de las mujeres. De todo el mundo. Sí, sí, te debo mundi. El tema de las africanas en qué categoría en entran. Pero creo que sí. Ah, mira el mundi, sí. Nacen rubias. Y el 33% de las mujeres son rubias. Opa, o sea que con el tiempo se va la rubiez, eso es lo que estamos diciendo. No, al revés, Tommy. Si nacen rubias, 16%. Ah, no. Pa, pero rubias, después ¿qué? Son 33. Ah, natural. Y el 33, no, Nicolás. Si nacen del 16. Hay un 17% que se tiñe. Que hacen un estudio genético y después hacen un estudio social. Claro, cuentan, de 100 hay 33 acá. Oh. Y van final... a una neonatología sí. De 100... hay es 16. Una boludez ese estudio. Es una, discúlpeme, es una boludez, pero ¿usted no fue? No, ¿usted no, fue no, al hospital no Garrahan? Yo no digo que... Hay gente que estudia para eso. Mal, no se discute. Yo digo, es una boludez hacer ese estudio, dije. No la, el dato y al pedo. El dato al pedo es totalmente válido. Pero a ver, si el dato es al pedo, el estudio también. O sea... Tienes razón. Totalmente. Bien, gorda, excelente dato al pedo. Quiero gracias, felicitarla. Gracias, porque por hay un presupuesto muy grande en la Universidad de Michigan para estas pelotudes. Todas me parece. No era de Massachusetts. Y lo pagamos también. Todo. Y con todo. Sí. Y Cristina y en dólares. ¿Cuándo? A 6.50. Ahí están los dólares que faltan. Ahí está. ¿Y gorda, el otro? Bueno, ¿sabes qué? El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde el inicio. ¿Viste? Y después que la crisis energética y no sé qué. Nos dejamos de ser. Nos quieren hundir. Derrochador es el sol. Ese es el derrochador. A ese hay que cortarle, hacerle un plan quinquenal de ahorro energético. Muy bueno este dato, paren. A ver, gorda. La manera más fácil. Sí, porque no los había leído. No, gorda, no lo puedo leer. Tenés que discernir entre lo que queda en tu cabeza y lo que sale de tu boca, gorda. Pasaron 33 minutos de las 8 de la tarde o noche. No tengo filtros, ¿sabes? Bueno, la manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. ¡No! Sí, pero paren, yo ahora les digo. Me parece a mí, es más fácil. No, los carnívoros, perros y leones, por ejemplo, los tienen al frente de la cabeza, lo que les ayuda a localizar el alimento. Sí. Los herbívoros lo tienen a los lados de las mismas, tipo para aves que no y conejos, para que no porque se les ayuda a detectar de aproximación de un posible depredador. Muy bien, defensivo. Es como Sabela, es defensivo. Pará, boludo. ¿Qué sabe esto? La naturaleza? O sea, a los costados para ver si viene algún bondi y mientras el tipo está comiendo. Sí. Y el carnívoro, como es más fiero, se cree que... Claro, yo voy de frente. Epulenta. Claro. Sí. Entonces va de frente y para la presa. Y se lo come otro más grande, otro carnívoro en todo caso. ¿Carnívoro come carnívoro? Sí. ¿Cómo carnívoro? ¿Animal carnívoro? ¿Come animal carnívoro? Me parece que no, ¿eh? ¿Cómo que no, chicos? A ver, un ejemplo ya. El león. El león no. Es comido por quien. El león come antílope, el antílope es vegetariano. El león se come a la leona, papá. No. Yo lo dejo, la inquietud. Bueno, si el alguien, hombre es carnívoro y come carnívoros. A través del chat lo quiere comentar, no sé. Ah, no comemos carnívoros, comemos vacas. Nosotros comemos somos omnívoros, nosotros no jugamos vacas, ese partido, gorda. ¿No jugamos? ¿Por qué? Porque somos omnívoros y además... Somos humanos, lo cual nos diferencia derechos, total. Tenemos derechos. Sí, tenemos derechos y obligaciones. Cosa y que... queremos que los gendarmes vuelvan a su casa con sus familias. Muy bien. ¿Un dato pedo más? Sí, ¿el último, este por favor? Es muy bueno, muy bueno. Sí. No lo puedo justificar, ¿sí? Pero ustedes saben que no es importante. No hace falta, dale. Las ovejas no beben agua en movimiento. Buenísimo. Agua que se mueve. ¿Qué dijimos? O la oveja moviéndose. La oveja moviéndose. Digamos, no puede tomar mientras corre o no puede tomar agua de río que va corriendo. Es como cuando salgo de Starbucks y no entiendo muy bien si camino tomo. Puede ser una tiene cosa que hacer así. De una. O sea, es tan tonta que no puede hacer dos actividades. No, Nicolás, se chorre un montón. O es desconfiado. Se arruina la lana. Ah, están hablando de eso. Entiendo todo. Se arruina la lana. Muy bien, Pulpo. Entonces, bien, ya sabemos dónde nacieron los nevados. Gracias, gorda, por el momento. 8:36. Y así continúa este programa. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¿Qué está pasando en el mundo? No sé. Hoy. ¿De qué? ¿Del deporte? En la vida misma. Ah, no. Yo de deporte te puedo hablar. Sí, pero chavo, ¿no tendríamos que empezar las columnas con la columna? Sí, estaría bueno en algún momento hacerlo. ¿Preparador? Si empezar la columna con la columna estaría tremendo. Estaría buenísimo. Yo creo que sería un golpe de efecto al programa. Dame data. Te doy data, ya. Te tiro la fecha. La fecha del fin de semana. Lanús, Unión, Arben la fecha el viernes. Argentinos Tigre también el viernes. Esos partidos van 19, 21, 15 respectivamente. El sábado, San Martín, San Juan contra All Boys. Pierde Colón, gana Tigre. All Boys pierde. All Boys pierde, perfecto. San Lorenzo con Arsenal, el equipo La Gorda. Yo empate. Creo, los dos equipos, boludo. Empate. No empate. Sé, gorda, no sé qué. Empate, gorda. Ahí está. Esquizofrenia. Dividieron un empate, un punto para cada lado. Bueno. Estudiantes con Quilmes. También el sábado a las 18:30. Gana Estudiantes, dice acá el Pulpo. Colón Racing, Pulpo, tu equipo. Academia. Gana la Academia, 20-20 va ese partido el sábado. Ya el domingo abren la fecha Belgrano y Boca. Boca. Boca es visitante y gana según el Pulpo. Independiente Rafaela también el domingo 17-15. Empate. Empate. Y Newell's Vélez también el domingo 17-15, mismo horario. Vélez por diferencia de dos. Dos. Perfecto. Y cierran la fecha River Godoy Cruz de Mendoza, Antonio Tomba. Empate. Empate en el Monumental, dice el Pulpo. Pico Mónaco ganó el ATP de Malasia. Ajá. Sí, ¿no? El fin de semana. Sí, empate. Empate ahí también. Y hoy ganó en su primer partido en el ATP de Japón. Así que viene levantada. Su intención es entrar al Masters, al torneo donde entran los 8 mejores del mundo. El último torneo del año. Veremos si llega. Hoy juega Argentina con Brasil, 22 horas. Después de la novela brasileña, por supuesto. Eso nunca se modifica. Argentina todavía no tiene, bueno, por lo menos hasta que empezó el programa, no tenía definido Sabela, o por lo menos no lo había dado a conocer cómo iba a formar la selección. Estaba la duda entre que juegue Lisandro López, que es central, o Walter Montillo, que es volante ofensivo. Walter Montillo, ¿dónde? Licha López lo conozco. Lisandro López juega. No tengo... Yo te comento que a la gorda se la tiro así. Lisandro López es uno de los centrales del equipo del cual es hincha, así que. Boludo, con razón. No lo puedo acá, creer. Acá. Sí, sí. Bueno, así que hoy a las 22 pueden irse a cenar y a ver el partido en el que Argentina va a intentar no perder contra el equipo de Neymar. Muy y bien. Aparentemente jugará también Leandro Damião, que es el que tira la bicicleta, esa hermosa. Sí, sí. Bueno. Sí. Para, ¿Messi juega? ¿Qué hace de las suyas? Messi no juega gorda. ¿Por qué? Messi jugó ayer porque estas son selecciones del orden local. Muy y bien. Brasil. Atiéndame, ¿se pueden aproximar en este momento al egocéntrico.com.ar? Arrimarse y en la parte del televisor agrandar la pantalla, ponerlo en full, pasan el mouse por arriba, aparece la leyenda full, le dan full y mutean. Mutean abajo a la izquierda, hay un parlantito, lo mutean y va a salir un videíto. Van a ver que el videito no debería tener sonido para que nosotros podamos ir hablando para a que medida se que va pasando una historia. Yo ya lo emito. Emita. Y usted me va a contar de qué se trata. Son las 8:40. Usted me va a contar de qué se trata. Hace mucho tiempo, Fauja Singh. ¿Sí? Fauja Singh se llama. Dijo que iba a correr hasta el día de su muerte. Ajá. Y hoy tiene 101 años. Ahí está, Fauja. Y sigue corriendo. 101 sí. Y sigue corriendo. Sí, señor. El fin de semana participó en la Maratón Internacional de Surrey en Canadá y completó la prueba de 5 kilómetros en 40 minutos. Epa, ¿sí? Fue demasiado corta como para empezar a sudar, comentó el veterano. Toma. Eso es lo que dijo. Me está cargando. No, eso es lo que dijo el señor. Corrió esta vez al lado de muchos de sus familiares. 4 generaciones de descendientes lo acompañaron. Es un señor con turbante amarillo y barba copiosa. Sí, es de origen indio, pero tiene nacionalidad británica. Él vive en London. Es un colonizado. Exactamente. Por la colonia. Porque además él vivió en época de Gandhi. Imagino que... Sí. Debe haber sido amigo. Va, calculo que cuando Gandhi era chiquito, el chabón, viste, le decía, ¿qué hace pendejo acá? Sí, también. Ya se va. Sí. No, vengo por la paz. No, tómatela. Bueno, la cosa es que con 4 generaciones de descendientes corrió el chabón. Ajá. Un monstruo. Nació el 1 de abril de 1911. Sí, claro, 1911, una cosa de loco. Y el año pasado se convirtió en el primer hombre mayor de 100 años en terminar una maratón. Corrió los 42 kilómetros de Toronto en 8 horas, 11 minutos, 6 segundos. ¿En cuánto corre un...? 5 horas y algo. Se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo, pero llegó. Sí. Ocho también horitas corriendo. Se tomó sus años también para correr la maratón. Ocho horas ni en pedo. Ni pensando en caminar. Haciendo horas. Absolutamente nada. Vuelvo a pensar en proporción, ¿no? Porque la gente mayor vive más lento. Exacto, exacto. Su metabolismo tiempo, es así. Su tiempo vivencial es más lento. Correcto. Muy bien, gracias. Gracias. Este tiempo que hizo en Toronto el año pasado no entró en los Guinness porque el Salame no pudo presentar su certificado de nacimiento como para probar su edad. Así que no entró en los Guinness. Pero ya había establecido el récord mundial de los hombres mayores de 90 en el 2003. También en la Maratón de Toronto. En el 2003 la corrió en 5 horas 40 minutos 1 segundo. O sea que en 9 años bajó subió 3 horas su tiempo, ¿no? Y también tiene 9 años más y pasó los 100. Así que sí, tiene 8 plusmarcas mundiales. Plusmarca. Sí, de todas de viajá gente con de edad. Plusmarca. Sí, plusmark. Todas de gente de edad, por supuesto, ninguna un récord en tiempo. Digamos. A partir del año toda la gente tiene edad, Dave. Gente de mucha edad. ¿Está bien ahora? Bien. Perfecto. Así que nada, quería traer el video del señor porque fue noticia esta semana y me parece que hay que disfrutarlo mientras viva. Y sí. La verdad que sí. Y sí. Y la otra cosita que te quería comentar mientras siguen viendo al muchacho correr, Geronte. Sí, Geronte, gracias, gorda. Iba a decir octogenario, pero me quedé cortísimo. Te cuento algo rápido. Por segunda vez en 2012, esto Pulpo te va a interesar mucho. Sensuagenario. ¿Sensuagenario se dice? ¿Qué sé yo? Ah, no sé. Por segunda vez. De coger ni hablar. No. ¡Epa! Gordo. Nah, menos mal que hay una dama. Si corre una maratón, me imagino que todavía. El amigo. En Herpo. El Viagra levantó cada muerto. Dijo un amigo. Sí. Bueno. Por segunda vez en 2012, la barra de Los Álamos, sí, que dominó la tribuna de Quilmes hasta 2010. Sí. Cuando la perdió a manos de la gente del monte, usó la cancha para homenajear a un hijo muerto de José María, jefe del grupo. No, me perdí. Sí, estoy en otra. Sí. Por segunda vez en este año, sí, la barra de Los Álamos, una de las barras bravas de Quilmes, sí, en este momento es supuestamente la que no tiene el control de la barra, okay, del club. Del club. Tener el control, por eso es una cosa. Pero lo tienen, ¿eh? Sí, usó la cancha para homenajear a un hijo muerto de José María, que es el jefe de esta barra. Sí. En abril fue por Moisés, que era el primer hijo que falleció de este muchacho, José María. Sí. Sí. Y este el que falleció ahora, también se llamaba José María, sí, se murió el domingo pasado, a los 15 años, tras chocar en una moto de frente contra un patrullero en medio de una persecución policial por haber robado una pareja junto a un compañero que quedó detenido, sí, en la intersección de las calles Unamuno y Magallanes. Quilmes. En Quilmes, sí, señor. A diferencia de la última vez, en la que se metieron dentro del campo de juego a la fuerza, paseando el féretro, sí, en esta ocasión tenían insólitamente permiso de la dirigencia de Quilmes para hacerlo. No. La idea era hacer el cortejo fúnebre a las 13:30, después del entrenamiento del plantel de primera y antes de que comience el encuentro de reserva contra Unión. Sin embargo, se atrasaron y el nuevo acuerdo era hacerlo en el entretiempo del partido de reserva. Bueno. Pero recién llegaron disparando tiros al aire. En pleno segundo tiempo, alrededor de 200 personas ingresaron a la tribuna, obligando al árbitro a parar el partido. Le dije al árbitro que lo frene porque era una situación incómoda para todos. Me dijo, lo suspendo. Le respondí que estaba bien porque se iba a tener que hacer cargo él. Después se fueron y seguimos, le contó Alfredo Grelac, que es el director técnico de la reserva de Quilmes. El que se pegó flor de susto fue el arquero de Unión, de la reserva, Joaquín Papeleo, quien tuiteó. Sí. Que no hace mucho. Papeleo. No. Tiraron un par de tiros. Buen cagazo me pegué. Estaba atrás del arco donde yo estaba, dijo. En 5 minutos los hinchas se fueron con el cajón, dejando una pintada que decía, Josecito vive. No, bueno, evidentemente no. Parece no. Que no. Y ustedes tampoco, señor. quería traer esto porque es raro que en una cancha de fútbol, y es más raro aún... Nunca fui a un velorio en una cancha de fútbol. No, yo tampoco. Y menos en una cancha de fútbol tirando tiros al aire. Menuda experiencia, sí. La pregunta acá es la de siempre. O sea, ¿cómo es posible que 200 personas entren con un honka? Sí. ¿Cómo es posible que 200 personas entren con un honka y un chumbo? Y salgan y se vayan a su casa como se les canta las pelotas. O sea, nada, es una no más... cantan, de ahí lo sabe todo el mundo. Sí. Una más de las tantas que pasan, y de las que van a seguir pasando. Pero bueno, nadie los conoce. En ningún club nadie sabe quiénes son los barras. Esa es la realidad, entre comillas. Muy bien, ese ha sido el momento de deportes en la mano. La historia del maratonista y esta increíble historia, por un lado, el tipo que no quiere morir, por otro lado, el que se muere en la cancha de fútbol. Muy bien, Pulpete, denos últimos 15 minutos de programa. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? About 2 years ago, I call this one Strasbourg Saint-Denis. It's a fun place. Calidad, oh, trompetera. Mucho groove. Mucho groove, mucho touch. ¿No? Mucho riding. Groove. Mucho broadcasting. ¿Qué oímos? ¿No? Sí. Oímos Ray Hargrove Quintet. Quintet. Quintet. Bien. Ray Hargrove Quintet. Ray Hargrove. Sí. Es un trompetista. Ajá. Estadounidense. Uh-huh. Evidentemente negro. Este. ¿Por el color decís? Por, podría estar pintado. Por cómo toca. que tiene un quinteto. Que combina, digamos, en esto que hablábamos de la música nueva, como es ese estilo. Sí, combina, el rinconcito del buen gusto, Pulpo. Combina el jazz en su formación, uh-huh. Sobre todo es un piano trío, o sea, piano, bata, contrabajo, más saxo soprano, más saxo contralto y trompeta, que trompeta es el líder, Ray Hargrove. Uh-huh. Y hacen una mezcla de jazz con lo que sería la música negra al estilo soul y quizás lo que sería como el precursor del funk. Claro, y bien, esa eso movida. Le iba a decir, me escuchaba algo medio funkoso. Claro, ahí. Sí. Sin irse a la cosa electrónica y medio lavada que tiene el funk. Ajá. Esto es como un poco más soul, diría yo. Bien. Muchísimo groove. Si quieren una definición de lo que es el groove, que creo que es una de las cosas más difíciles de definir en la música, esto. Sí. Esto así, mismo, un ejemplo suena. Concreto de groove es esto. Dame un poco de ejemplo concreto. Sí. Repítame el nombre. Roy Hargrove Quintet. O sea que sería Roy, algo así como Roy Hargrove. Hargrove. Bien. Con H, ¿no? Hargrove. Argrove. Exactamente. Qué lindo este tema, que suena, es ¿eh? Strasbourg Saint Denis. Sí. Este, bueno, no sé qué tal su discografía. Yo sé que Reinhard también toca el trombón. Muy bien también toca el trombón. Uh-huh. Este, y bueno, básicamente, digamos, es una gran banda con mucho swing y mucho groove. Mucho swing. En Groove and Johnson. Muy bien, el rinconcito del buen gusto a manos siempre de Pulpo, gustó, el adolescente buscador gustó de música yo nueva. Yo quiero tuitear, así sí, la gente lo puede buscar después. Porque viste, Tommy, que yo no te sigo estas cosas modernas que traes vos. Pero este está un poco más como... Pero este me gusta, Más para mover la cabeza. Se llama Roy Hargrove. Con Y. Espera, que lo... Hargrove. Ya, este tema es un quinteto. Digamos, esta es una grabación en vivo, por eso escuchaban los aplausos al la principio del... En París, 2007, New Morning Club. Bien. Y la formación es Roy Hargrove, trompeta; Justin Robinson, el alto sax; sí; Gerald Clayton, el piano; Danton Bowler, el bajo; y Montes Coleman, drums. Sí, parece el equipo de... Línea de cuatro. Sí, de Cambaceres. El norteamericano de 2004. El contrabajista es blanco. Escúchenlo. Es tremendo. Es tremendo. Tommy, no diferencio. No lo miren porque es blanco. Uno piensa, bueno, sí, como la sección rítmica siempre es negra, ¿no? Como que son los negros y bueno, los negros con el groove y qué sé yo. No, este es blanco y la tiene atada. Y tiene groove. Con lo cual yo digo. Can jam. Blanco también puede ser. Obviamente. 8:53. El momento de la música presentado así, a manos del Pulpo, o sea, a cuatro manos. O seis, no sé cuántas manos tiene el Pulpo. Ocho. Tiene claro, el Octopus. Si ocho tentáculos. Ocho tentáculos. Muy bien, Pulpo, dame una ida y venida, que hacemos un poquito de agenda, un poquito de zapping y nos vamos hasta el miércoles que viene, pero aguarden. After Publishing. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy. Que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. Egort. Gort. Ahora sí, pone toda voz de locutora bien. Dale. Así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. Egort. Egort. Gort. Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Muy bien, sí, finales, sí. Minutos finales de este programa. Y bueno, yo en Facebook puse sexo en vivo en la radio ahora mismo y puse el link para ver, porque, viste, a ver si llama la atención. Ahora que tengo su atención, viste, con cerveza gratis, ese tipo de cosas. Son estrategias publicitarias. No, ¿no? Te digo, van, Nico, muy bien. Pero Johnson & Johnson. Yo me pregunto qué es lo que está pasando en otros lados del mundo que, por ejemplo, no hay gente acá. Entonces digo, bueno, debe ser que en la radio debe haber cosas muy interesantes. Por ejemplo, cosas a como, ver, no sé, a ver si enganchamos algo acá. Walt Walter Malosetti, Oscar Tisera y otros. El inolvidable Oscar Alemán. Muy bien. Para coleccionistas. Inolvidable. Oscar Alemán. Otro rinconcito del Wendy. Adquiérelo con nuestro sistema promocional de entrega. Radio con Sachs, no sé qué es eso. Música romántica. Claro, hay mucha gente chapando. En eso es lo que pasa. Miércoles a las 8. Sebastián de Caro, Esteban Prol. Fueron pareja 2 años. Adoptaron un chico. Una publicidad. Me parece que es Gastón Paul. Justamente Gastón Paul. Justo, estamos hablando de. Y ahora me lo venís a decir. ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. Justo que hablamos. Nah, eso, cuando termina este programa empieza eso. Ok. No sé qué es. Bien, pero bueno. No hay una por ejemplo, mierda. Ahí está en este momento, metro y medio, me imagino. El partido de Tec no creo que sea algo real. Yo lo juego, yo entrego todo. Yo entrego todo en el partido de Tec. Jugamos al Tec. Es muy entregona. Sí. Bien. Hablan, no sé. Ahí, bueno, Nico Artusi, me parece, y la otra chica. Yo bueno, cosas muy interesantes pasan en la radio, por eso. Ah, y Classic. Nos vamos a ir con esto. Obviamente, porque. Rock and roll, ¿eh? Un tema que no suena desde el verano pasado, por lo menos. No, no, mucho más. Uy, Franco Levita. ¿No es Franco Cepita? Estaba con alguien cantando, ¿eh? Era Franco Levita y ahora entró una chica. Ese es Franco Levita. Bueno, muchas cosas pasan en la radio mientras nosotros estamos acá, ¿eh? Por eso. Sí. Justo están hablando ahora. Ya que el gremio no docente mantiene bloqueados informativo. Los accesos al campus. Qué bueno, Víctor Rafecki, Cadena 3, Río Cuarto. Cadena 3, Río Cuarto. Cadena 3 es una radio de Córdoba, que tiene Cadena 3, como la FM100, digamos, pero esa viene de Córdoba hacia acá. Y acá se escuchan todas las actualidades cordobesas. Cordobesas, qué sí. Bueno. Todos los cubulianos. Che, tengo una mala noticia. Piti Álvarez está internado porque se pegó un palo con la moto. Qué muy chavo. Bien. Vamos ya entonces al hospital. Rocco dice hola, llegando al final del programa. Hola, Rocco. Hola. Saludamos cordialmente. Y nos vamos hasta el miércoles que viene. Han pasado. Se quiere matar, Rocco. Ha pasado entonces la gorda de sus datos al pedo, la historia de este señor de 101 años que corre maratones. Muy interesante. La toma de los colegios el domingo de elecciones en Venezuela. Para mí, gana Chávez. Por larga, amplia mayoría, digan lo que digan. Para mí gana Maravilla. Digamos que el contrincante de Chávez es Capriles. Ajá. ¿Eh? No, sí, digo porque por si alguien quería saber el nombre. Capriles. ¿Sabes qué es lo bueno de la toma de los colegios? Que si sí. Vos tenés alguna duda, podés ir al colegio a preguntarle a los pibes que lo están tomando. Que ellos saben por qué. Vos podés ir y preguntarles. Y te hacen pasar, no hay problema. Ninguna historia. O sea, no te chorea nada. No son como Feynman dice. No son para nada, ¿eh? O sea, sí. Bueno, nada Feynman es como Feynman. Es verdad, creo. Cierto. Casi qué boludo. A veces me olvido. Sí. Casi nada. Bueno, salvo el sándwich de tomate, lechuga. Tomate, ese, lechuga. Ese es así. Ese es así. Jamón y queso, tomate lechuga. Huevo. Tira el chavo. Tomate. Bien, Feynman. Bien. Sabe hacer un. Muy sandwich, bien, Feynman. ¿Eh? Bien por y el otro Feynman que se parece cada vez más a la abuela de Dios. Que ya lo habíamos dicho en algún momento. Pero sí, cada vez que lo veo me acuerdo de mi abuela, a Feynman. Por la papada, sí, sobre todo. No, no. Es el corte de cabello. El corte de pelo también es igual a mi abuela. Terrible. Bueno, miércoles que viene entonces. Y ya saben, si ven un gendarme por la calle, es una esto. Manifestación. Bueno, tengo que decir esto. Sí. Miércoles 10 de octubre. Sí. 21 horas. Claro, terminamos el programa. ¿Y qué? No, perdón, 21 a 30 horas. Tienen tiempo. Media hora. Tienen media hora para llegar. ¿Llegamos? A Federico Lacroce y Córdoba. Sí. Toca Tomás Cavado Trío. Epa, mirá. Tomás Cavado Trío, el Trío del Pulpo, en Despierta, Espacio Cultural, que queda específicamente en Federico Lacroce 3578. Bien, pleno está la agenda. Barrio de Chacarita. ¿Y el sábado va a tocar ahí la música brasileña en el Parque Centenario? El viernes. Así es. La música brasileña en el Parque Centenario es el día viernes. Acá así me escribe Manuel Tirso, me dice, vamos con el trío, que es el baterista. Muy bien. Vamos con el trío. Tomás Cavado, guitarra y composición. Tomás de Sousa, bajo y emoción. Manuel Tirso, batería y felicidad. Ya me va a contar muy bien. Cómo se trata felicidad y emoción. Y, bueno, vámonos, no, pulpetes. Sí, esto se ha acabado, así que hasta la semana que viene. Adiós.